Quemas, pero ye hakok neki igual. Hakok neki igual. O sea, tonilako, o sea, seji kinotza, pero ye seji igual contestar, güey. Español. Español. ¿De cuál se fue cuando ya en la escuela o con discriminación? Namo. Namo, de hecho, yo ni a San Pablo y Puebla, Juan. O sea, me quema, namo. A lo contrario, hasta ne, o sea, nech. O sea, nechile atlén, o sea, atléntic, náhuatl, hasta, pues quema. Bueno, namo quema, ni me avergonzaro de no. De no, sea de no lengua.